12 y media más carnaval. Seguimos aquí en la sintonía de la mañana ofreciéndoles este espacio, una jornada de hoy un tanto especial en torno a lo que es la fiesta del carnaval de Ubrique, porque, bueno, pues como ya saben, mañana y todo el fin de semana en realidad vamos a tener un fin de semana grande en el carnaval de nuestra localidad y hay que centrarse precisamente en ofrecerles toda esa información en relación a lo que va a ser la fiesta del carnaval en Ubrique durante la jornada del sábado y también la jornada del domingo. Este domingo 18 de febrero, la comparsa de Ubrique va a ofrecer un año más la piñata infantil. Alcanza la quinta edición. Vamos a informarles a continuación de este tema y lo vamos a hacer con Serafín Mateo, que ya nos acompaña y damos la bienvenida. Serafín, buenas tardes. Buenas tardes. Y con Álvaro Quero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la comparsa de Ubrique, que por quinto año organiza la piñata infantil, no sé, Serafín, si consecutivo. Ha habido algún año consecutivo, ¿verdad? No, lo tenía yo claro. Pero son 5 años organizando la piñata infantil que poco a poco, bueno, pues se quiere alcanzar un poco como una especie de tradición también, ¿no? Dentro de lo que son los actos del carnaval de Ubrique. Bueno, sí, la idea surgió con ese propósito, que surgió como una cosa para fomentar el carnaval entre los niños, y cada vez va cogiendo su más auge y más auge, y al final ya con la quinta, pues ya año pasado estuvimos y se multiplicó el número de niños. Y claro, ya se va cogiendo solero, ya son 5 años, ya es un lustro, ya. Hombre, que no es una cosa que sale y se pierde al segundo año, ya esperemos que se mantenga en el tiempo. Yo recuerdo los primeros años cuando informábamos de la piñata infantil, que era una experiencia un poco experimental, no sabía muy bien la aceptación que iba a tener. Y bueno, pues año tras año la gente ha ido participando, ¿no? Vamos, y aparte que agradece que desde el primer año los patrocinadores que estuvieron en el primer año son los mismos que están hace 5 años. O sea, todos los mismos. Los que nos ayudan con los gusanitos, que es José Luis Emilio, que nos ayuda a repartirlo. Nube de Algodón, que nos colabora con la chuchería. Los ACI y la Tertulia, cuando nos colaboran en dinero para comprar cosas para los niños. Y el Ayuntamiento, que nos colabora con los pitos, con la valla. O sea, que lo mismo que empezaron hace 5 años son los que se mantienen hace 5 años. O sea, que el momento va bien. Todos que se quiera, bueno, apuntamos, que es el domingo. Todos que patrocinadores quiera sumarse y colaborar, estamos abiertos. Hombre, es importante contar con el patrocinio de las administraciones locales, en este caso a través del Ayuntamiento, pero todavía es más importante tener patrocinadores privados, como esos que nos han nombrado, Nube de Algodón, La Tertulia, Oasis o Emilio López, que contribuyen con vosotros, ¿no? Bueno, y la comparsa Ubrique, que también, que esto les cuesta a las perras, que nos cuesta el dinero, que esto no es... Bueno, tengo que decir, tengo que aclarar que esta piñata la organiza la comparsa de Ubrique, no la comparsa de Ubrique la que estamos ahora, digamos, atrás de Oscar, sino esto es un punto que estaba en los estatutos de la asociación de Ubrique que formamos hace 5 años, y que era fomentar el carnaval. Entonces, esto sí lo organiza la comparsa, digamos, de Oscar, para que se parara de la de Atanasio. Aunque también estaremos allí. Esto, para los que estamos metidos en el carnaval, lo entendemos y sabemos diferenciar, pero el resto de la gente no, bueno, no entra bueno, en lo ese tipo la de cosas. Ubrique, pero sí que, bueno. Sí que nosotros de luego lo decimos, la comparsa de Ubrique, recordemos que lo que es el grupo formado de la comparsa de Óscar con todos sus integrantes se constituía como asociación hace unos años, sobre todo porque era un requisito fundamental para poder actuar, por ejemplo, en concursos de gran peso de nivel tipo falla. Es que falla. Pasa que ya todos los ayuntamientos, como esta comparsa que ha sido, tiene mucha fuera de Ubrique, tiene muchas actuaciones, gracias a Dios, y concursa fuera, todos esos pagos que se hacen de fianza, de premio, pues se hace mediante madero oficial, digamos. Entonces te piden un NIF para estar de alta, igual que en el falla, te deben gastos de derechos de autor, todas esas cosas. Claro. Entonces te obligan a estar de alta. Entonces el valor de arte hicimos asociación sin ánimo de lucro, que es la comparsa de Ubrique, que esa ya, pues, prácticamente, esa comparsa ya no existe, pero sí que todavía la asociación aquella. Y ahora, por eso, que estamos ya formalizando la asociación, la nueva asociación de la comparsa nueva de Ubrique, que es la que estamos ahora en funcionamiento, que es la que estamos tratando ahora para tenerla también ardilla, porque eso, como tenemos actuaciones fuera, te pide el ayuntamiento una cuenta número de cuenta y un pagador que tiene que tener. En fin, una cuestión administrativa, un poco lío, pero sí que hay que decir que la comparsa de Ubrique como colectivo es el que organiza esa piñata infantil, ¿no? Eso sí, con eso nos quedamos. Bueno, y la quinta piñata infantil, como decíamos, que va cogiendo su auge, su participación, y que tiene un objetivo claro, es simplemente hacer que los pequeños participen del carnaval de la calle con disfraz y con esa aportación, ¿no?, que ofrecimos. Además, yo me acuerdo perfectamente, el primer año que vine aquí, que lo dije, que es que me daba coraje, me acordará, que se vestía más gente en Halloween que en carnavales. Sí. Y bueno, ya hemos conseguido que se disfrace más gente de un piñata que en Halloween. Ya hemos conseguido algo. Y además que cada vez ven más niños disfrazados y más padres. De aquí aprovecho, vamos, escuchando que cualquier grupo, esto es de forma descentralizada, que cualquier grupo que quiera acercarse a cantar, vamos a tener este año un escenario, vamos a tener una valla, el que quiera cantar, que está invitado totalmente, el grupo que quiera, romanceros, ilegales, legales, que quiera que se acerque, cante, nosotros estaremos allí, y el que quiera que cante un poquito, que es para los niños, que no es... Uh-huh. Una actividad que se lleva a cabo en siempre en el centro de la Avenida España, uh-huh, con, bueno, pues el mogollón de personas que puede haber allí concentradas, ¿no?, un domingo por la tarde, y, bueno, pues se desarrollan de manera muy muy sencilla, ¿no? No hay aquí grandes artificios. Bueno, es más, tenemos, un par de años hemos tenido ayuntamientos, porque esto, como quería explicar, no se hace de manera, uh-huh, oficial, aunque el ayuntamiento colabora en todo lo que le hemos pedido, porque lo hacemos la piñata según el calendario de la comparsa, como es normal. Nosotros tenemos que estar pendientes de la piñata, y si tenemos que cantar afuera, no podemos hacer la piñata. Con lo cual no tenemos fecha fija, por eso no viene nunca en el programa oficial del Carnaval de Ubrique. Pero el ayuntamiento sí colabora en todo. Es más, un año nos sugirieron que si queremos hacerlo en el Plaza Ayuntamiento, lo que pasa es que ya perdía el encanto, que ya era muy grande, y nosotros queríamos hacerlo como lo hemos hecho siempre. En el centro de la avenida, que la gente después de comer, su cafelito, uh-huh, que es más, mira, el Plaza Ayuntamiento está más alejado, y aquello no, que hay tanta gente. Y por eso, no, por eso, si me vas a preguntar, no aparece en el programa oficial del Carnaval de Ubrique, aunque sí pertenece al Carnaval de Ubrique. Es una de las actividades que siempre se desarrollan dentro de lo que es el programa de actos del Carnaval, pero nunca se recoge en programa también por, claro, eso, ¿no? Por esa peculiaridad que nos has comentado. Pero lo que sí, creo que sí colaboran con nosotros, el ayuntamiento, ¿eh? Uh-huh. Echamos un vistazo al tiempo y vemos que, aunque indican nubosidad para el domingo y alguna probabilidad de precipitaciones, si lo vemos por hora, desde las 4 hasta las 6... Dan bueno. Bueno, además, el cartel, si lo que saldrá a la calle, después esa tarde lo pondremos, pone a partir de las 4. Si a las 4, hombre, digo que la gente esté puntual, porque si a las 4 no llueve, la hacemos a las 4. Claro, si llueve a las 4, pues pararemos a estar descansando un poquito. Si tenemos, no tenemos horario fijo, pues entonces si vamos a jugar con ese tiempo. Pero vamos, yo creo que a las 4 será a las 4 y media, mientras la gente llega y eso, vamos. Uh-huh. Yo creo que no tengo problema con el tiempo. Nunca nos ha llovido, ¿eh? Esperemos que también que repita este año, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, ¿qué lleva la piñata? Vamos a ver qué... Pues todos los años lleva, creo que son, esta chuchería, bueno, lleva, sí, un montón de dinero en chuchería, te voy a decir, porque cada uno que paga cada uno, muchísima chuchería. Y este año también, como Nube de Algodón colabora con nosotros, le compramos todas las cosas a ella, que también nos pone un precio especial. También nos va a regalar las bolsas estas de muñequitos, que a veces las máquinas de un euro que siempre tocan. Pues va a regalar una bolsa también de tiestos de eso, los metemos todos ahí dentro, más aparte los gusanitos que siempre repartimos, que ya es más gusanada que piñata también, pero bueno. Más, bueno, más aparte ya una está. Fiesta gastronómica infantil, no, la gusanada, no está va. Mal, ¿eh? Bueno, y aparte, por todos los niños van disfrazados y a su pito, como todos los años. Eso te iba a comentar, ¿no? Lo del pito del carnaval. Y eso sigue, todos los niños van disfrazados y a su pito. Haremos, como siempre, dos piñatas, ¿no? Ya como hicimos ya últimamente, diferenciando por edades, porque se forma una pelotera de niños. Y niños al suelo, quieren coger entre más cosas mejor y uno encima de otro, pero bueno, no pasa nada, se hace bien. Sí, eso es así, eso da igual. Por mucho que le hagamos, se tiran encima uno de otro. Sí, ¿no? Sí, eso va. Después son los padres, ¡ay, mi niño, que está abajo! Pero bueno. Los padres no también nada. Se tiran, ¿no? Buah, y las abuelas peor que los padres. No digas eso, hombre. Eso. Qué edades, venga, una piñata pues para que... Pues tenemos todavía claro, yo, año pasado creo que pusimos hasta 7 años y de 7 hasta 12, creo. Vale. Ya más de 12 no creo... Que se vayan a tirar por la chucha, pero bueno. Como es gratis, todo es posible. Y eso sí, se invita a la gente a que acude, no es obligatorio, obviamente, pero no. Invita a la gente a que acude un poco dentro de lo que es el espíritu carnavalesco. Hombre, de este el domingo, día, ¿no? Aparte, este año viene porque el domingo no hay nada en Ubrique. En Ubrique pasa que el carnaval de Ubrique es muy, digamos, muy específico, porque ahora te viste, la chorizada ya no tienen. Nosotros, porque gracias a Dios, estamos todos en Ubrique y tenemos estación entre semanas, pero los demás grupos tienen gente fuera, se visten en la chorizada y ya no cantan más hasta la semana siguiente. Joder, es que te tiras 5 minutos enseñando para cantar 3 veces, eso no tiene... No tiene gracia, sí. Entonces, quitando el domingo un día para aprovechar para que cante menos. Yo sé que el domingo muchos se van a estudiar afuera, pero si quieren echar por un día, es que si no te viste. Te viste en la Escuela Redonda, te viste en la Chorizá y ya no te viste más tarde de carnaval. Con la cabargata y el papaliña. 3 días no merece la pena, eso no sale rentable el disfraz. Sí, sí, hay que empezar ya a echar... No, yo cuando empecé a salir antiguamente, empezó Radio Ubrique en esa época, estaba muy viejo. Pues me acuerdo que el carnaval era lunes, martes, miércoles, jueves, saldría todos los días había estaciones en la avenida, o en cualquier bar, estaciones de vecinos, eso ya se ha perdido. Eso hay que recuperar otra vez, hombre. Yo recuerdo que vosotros, la comparsa de Ubrique, de otros años, yo no sé si este año lo habéis hecho, o como el lunes y martes de carnaval, que siempre son lunes y martes previo a miércoles de ceniza, salíais. Sí, sí, este año no sé, porque no todos vamos, ¿qué pasa? Somos mucho. Como la comparsa somos 18, 19. Entonces, juntar 19 personas es muy complicada, pero sí... quedamos de un día para otro, vamos quedando, tenemos estaciones, pues ahora quedamos, pero llevamos 2 años que sí, el lunes y martes de carnaval no hemos ido por el casco antiguo, Otro día fuimos por diferentes barriadas de Ubrique y cantamos en cualquier esquinita, que está muy bien también. Uh-huh. Pero bueno, la ventaja es que estamos todos en Ubrique. Claro. Es que los demás que los del grupo no están. Uh-huh. Bueno, pues mañana un día grande, desde luego, con la choriza, con el pregón, donde algunos acabarán, para descansar todo el domingo, pero a las 4 de la tarde una buena hora para haber descansado ya, ¿no? Las 4 ya da cosa un cafelito, ¿verdad? Se lo toman el UACI y la tertulia, que son los que colaboran. Pues mejor todavía. Hombre, y ya está. ¿Dónde exactamente vais a colocar? Porque otro año hay una infraestructura para tirar de la piñata. Claro, es que el problema es que no tenemos. La Avenida España no tiene una piñata. Entonces aprovechamos entre los dos bares que hay unos árboles y unos balcones y colgamos la cuerda ahí. Y es que no hay más sitio porque tienes que buscar una grúa y ya está. Porque el problema es que, como la colgamos muy bajita, todas las chucherías caen concentradas en el centro. Entonces, claro, todo el mundo va al centro. Si fuera más alto, claro, al caer se reparte la. Claro. Pero es que no tenemos más infraestructura. Bueno, pero es si hay un gruista quiere colaborar y pone allí una grúa, pues mira, pues, no pasa nada, lo haremos. Oye, tú me has enseñado antes en imágenes los dos cajetones de la piñata. Es bastante grande este año. Eso te iba a decir, son unas cajas impresionantes de grandes dimensiones. Es que el problema es que ¿no? tampoco se puede mover muy grande porque después hay que llenarla. Después, cuando eso pesa, eso lo mueve después y colgar un barcón, además son 30 o 40 kilos por piñata, es que no puede. Es una caja de cartón, que no es. Estamos a ver si algún año conseguimos hacer una piñata que sea para siempre, con un sistema que para el que, vamos, tampoco, como siempre solicitamos al final. Y no ha sido exagerado 30 o 40 kilos por piñata. No, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Hay que ver que son. Pues sí, vamos. Y a mí me quedo corto, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, pues. Bueno, un montón de chuches las que va pues a ver. Son. No sé, nosotros pues decíamos, van a ir a la que encarga, pero. Uh-huh. Pues sí, ¿no? Que son 50 kilos, vale. Mínimo son, ¿no? Uh-huh. Son seis, vienen en bolsa de. Son seis bolsas grandes que vienen, sí. Divididos, ¿eh? No sé cuánto pesará, pero vamos, tiene que pesar 30 o 40 kilos. Más aparte que esas sus papelillos, sus cositas. Claro, así, ¿no? Sí, para decorar. Cuando caiga, que caiga. Para crear ambiente. Más teniendo los juguetes que nos va a regalar, yo creo que. Yo creo que pesará más o menos sobre 6 kilos. Los niños de la comparsada, por supuesto, están allí, ¿no? Hombre, a mi hija lleva más carnaval ya que. además, mientras más niños tenemos la comparsada, pues más ganas se hace la piñata. Claro. Y cada vez, bueno, cuando empezamos aquí, ninguno tenía niños, estábamos ni casados. Este año ya que nos hemos juntado con la comparsa mía antigua de Atanasio, que está Dani, Oscar, bueno, Dani, me decís, Dani Casilla, Atanasio, que tienen ya niños, claro, Maza, también tiene dos niños. Hemos juntado más niños en la comparsa, además, el Fató, creo que íbamos 32 vestidos que subimos al escenario, y la Solizá viene más porque ahí faltaron algunos disfrazados, o sea que. Claro. Este año vemos casi 40 personas, todos los que vamos disfrazados todos, ¿eh? Que eso le da color, y aparte el disfraz vistoso y eso luce muchísimo. Un disfraz que se ha llevado la aguja de oro, hombre, ¿no? Exacto. Hombre, yo ya tenemos unas cuantas. Un disfraz que se ha llevado la aguja de oro, que ha sido, bueno, pues este año galardonado por ese premio que convoca cada año la Asociación de Vecinos. Creo que el miércoles Vega. Cantamos allí para recogerlo. En Antonio el, Vega. El miércoles. Ah, muy bien, muy bien. El miércoles creo a las 9:30 cantamos allí. Yo sé si es igual, pues yo este año no le he preguntado, pero otros años sí recuerdo que le había preguntado a la gente de Antonio Vega. Es una aguja bañadita en oro, ¿eh? Sí, sí, no, yo tengo mi casa unas cuantas. ¿Tú tienes eso? Dos allí. Yo hice el año de los invisibles el disfraz con mi mujer, que lo hicimos los dos, sí. Y tengo, nos dieron también la aguja. También oye, tenemos. ¿Que te la has quedado tú la aguja de oro? ¿Qué? Bueno, esa sí, la hice yo. La hice yo, mi disfraz lo hice mi mujer y yo. Y entonces, bueno, nos quedamos con la aguja, entonces ¿quién me dio? Él hicimos nosotros. Y después también nos dimos siete villas, creo que también. También, sí. Tenemos tres o cuatro. Recuerdo. Son todas diferentes. Dos diferentes, claro. Y bueno, un tipo el de este año, bien currado, por ello se ha llevado la aguja de oro, lo que es el disfraz y lo que es además también, bueno, pues, por ejemplo, el gorro que llevaba y no, que ha sido por las propias mujeres de la comparsa, han ido colocando los elementos, bueno, ¿no? Este año, la verdad que el disfraz empezó. Teníamos una costurera, la que estuvo bien, encargamos disfraz y se encargaron el Carlos y Kini fueron los que se encargaron del disfraz y ahí poquito a poco fueron dándole, pues si le ponemos esto, aunque tenían una base, ellos tenían una base del disfraz que querían, poquito, sobre la marcha se le han ido incorporando cosas que al final ha dado, el gorro era un gorro normal, al final llevaba una flor, que no la había visto el gorro lleva una obra de arte, que además es su hermano, que es una hoja de los callones repujada en cuero, que si no lo habéis visto lo podéis ver, que sí, es una hoja de los callejones, repujada en cuero que va puesto en eso no lo hace todo el mundo y tiene también una pluma de pavo que es importante que es natural la pluma y va subidito, ¿no? El gorro de maravilla aparte de Sorisarte el Sarte hizo lo que es el gorro y nosotros lo hemos decorado ya a nuestro estilo. Yo tengo por aquí alguna imagen, pues esa hoja que se ve ahí es una hoja de piel repujada de la noche del fotón con las gregueras de la grieta de la hojita. Que bueno, elaborasteis vosotros en lo que es ese tipo que llevaba ahí y bueno, que se completa además también con otra serie de elementos, ¿no? La vara también. Sí, la vara con la bolita del mundo que va a juego con su pañuelo, ¿no? Está todo muy... Todo lo que lleva el disfraz, igual que los pinturos de la cara, de cual sí. Agradecemos a las mujeres que nos maquillan altruistamente, pues llaman los colores, en la cara decía, llamamos los colores que llaman el disfraz. O sea, llamamos el azul del pañuelo, el rojo de la... De la casaca, sí. El amarillo del otro, digamos, todos los colores que llamamos. Y la casaca. Y el árbol de la vida. Eso te iba a decir yo, la casaca está muy curradita porque tiene. Esto es bordado, ¿no? ¿O qué? Es vinilo, vinilo. Vale. Porque el bordado en esa tela. El bordillo. Y bordado quedaba como arrugaba la digamos, la extensión. Lo que hacía bordado es el bolsillo, que pone el nombre de los pastores. Sí. Tiene un montón de tallitos que se han ido sumando, igual que la careta de piel que llevamos aquí en el pizacrobata, digamos, es una careta de piel, que también la pueden ver por ahí. O sea, llevamos un montón de cositas. Borzos son de piel. Llevamos un borzo y un libro, que está corriendo que también es de piel, ¿no? Que va todo muy... Hay que fiarse en todos los tallitos. Tu hermano en el bombo aquí lo tenía mi yo. Mi hermano ha tenido vuelto con el bombo. Mi hermano primero no era el bombo, ¿eh? El bombo era Troya, pero al final se cayó el cartel y ha vuelto con el bombo. No, eso lo sé, por eso te lo decía. Bueno, pues un tipo bastante currado, elaborado, que ha merecido el premio de la aguja de oro que otorga la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Y que, bueno, vamos a poder ver desde luego, no en su máximo apogeo, como las imágenes que yo estaba mostrando aquí a Serafín, porque son las imágenes del Fatou, pero sí vamos a poder ver este bueno, nosotros, domingo la creo viñata. Que mañana vamos igual. Lo que hemos, sí. Le llamamos el palo. O no sé si le llamamos, porque la verdad que la Surizá es un... Es un lío. Ayer, los lados que podemos llevarlo, lo llevamos. Pasa que son 19 personas con palos y esto se ocupa mucho sitio. Y más incómodo, pero bueno. Lo que es la maquillaje y todo, vamos igual. No sé si vamos a llevarlo mañana a la Suiza, creo. ¿Vais a llevar también el maquillaje entonces? Sí, tenemos a lo mejor un poquito más básico, pero más o menos igual que hemos llevado en el Fatou. Otra fiesta grande, ¿no? La de la Suiza mañana. Bueno, ya ves. La verdad que la mañana para nosotros va a ser un... Bueno, para nosotros y para todos los grupos. Habrá que buscarse esquinas para cantar, porque todos los grupos que hay mañana nos repartimos, pero bueno, la verdad que para las comparsas la de Surizá una fiesta espectacular, pero para las comparsas cuando lleva ya 5 horas cantando, de verdad que ya se hace pues esto no es, la garganta no es un EP3, que eso hay momentos que ya no canta, que se queda ronco, pues ya ves. Y hombre, y una comparsa que ronca, pues la verdad que aunque suena afinada, pero no suena las voces igual, no lucen igual la cerigota, claro. En ese caso tiene más ventaja, que el que tenga ronco busca más el chiste, el humor, pero bueno, siempre damos hasta que aguantemos. Que será tarde. Bueno, Serafín, pues el objetivo de esta entrevista era hablar de la piñata de carnaval, la quinta edición de la piñata de carnaval, que tendrá, como decíamos, lugar este domingo en la Avenida España a partir de las 4 de la tarde. Invitamos a todos a que disfruten de ella, a que participen, a que lleven a los niños disfrazados, que se viva el carnaval también el domingo. Y bueno, que lo disfrutéis también vosotros, ¿no? Desde la comparsa de Ubrique, la de antes, la de ahora o sí, la que sea. Disfrutad de que lo disfrutéis. No, la verdad que este año hay un ambiente muy el grupo se ha juntado bien y cualquier actuación la disfrutamos. Ayer estuvimos también lo de Cristóbal y después nos quedamos todos juntos. O sea que este año hay un buen ambiente. No que otro año no lo había, pero este año sí lo hay. Además, siempre estamos todos juntos. Hay gente que nos conocemos de menos y están integrados bien. O sea que este año disfrutamos cualquier momento de. De cantar y después de cantar. Álvaro, por ejemplo, que procede de Ronda, reside en Prado del Rey. Yo iba a terminar la entrevista, reside en Prado del Rey y se asuma este año el proyecto de la comparsa. Sí, ¿no? Yo en mayo empecé con la antigua comparsa Brique, con Oscar, con Dani, con Serafín, Juan María y demás, y ya pues me he acoplado al conjunto de la comparsa Brique actual. La verdad, muy contento. ¿Y satisfecho? Muy contento. Oye, tú que has visto el carnaval de Ronda muchos años, que ha salido en él, ¿qué te parece el carnaval de Ubrique? No es por comparar, simplemente, ¿qué te parece? La verdad que el carnaval de Ronda ahora mismo está pasando por un momento un poquito delicado. Y al ver el carnaval de Ubrique, yo nunca había estado en el carnaval de Ubrique en sí. Había estado en algunos actos y demás, pero veo que tiene mucho ambiente, muchas agrupaciones, mucho... que se ve que es carnavalera Ubrique, es carnavalera. A ver si también Ronda se pone a ese nivel. Pues deseamos también que fluya el carnaval, sea por donde sea, ¿no? Exacto. En Ronda también. Bueno, pues aquí nos quedamos. Serafín Mateo y Álvaro Quero, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la mañana, en este especial carnaval que estamos ofreciendo. Y nada, que disfrutéis mañana, que es un día importante, y sobre todo también que disfrutéis el día de la piñata para los pequeños. Sí, bueno, y esta noche cantamos, creo, a las 12 en la oficina. Si alguien quiere llegarse... Pues en la oficina. A las 12, no sé, bueno, que no sé si ya es viernes o sábado, pero bueno, es a las 12. Los pastores, a partir de las 12, en la oficina. Ahí están esta noche. Gracias. Gracias.